Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa, que vamos a hablar de lo que son las ayudas a nuevos emprendedores y para la pequeña y mediana empresa, así como el régimen de alquiler de las naves municipales, también unido al tema de lo que sería el fomento de la actividad económica y la creación de empleo en nuestro ayuntamiento. Me acompaña Juan Antonio Lara, que también comentará sobre el tema de ese régimen de alquiler de las naves. En primer lugar, comentaros que se pone en marcha lo que sería la ayuda para nuevos emprendedores y para la pequeña y mediana empresa. En el presupuesto municipal del año 2012 hemos contemplado una partida presupuestaria con 10.000 euros que irán destinados a este tipo de subvenciones que ahora detallaremos. Comentaros que en ediciones anteriores de este programa de iniciativas empresariales, pues la verdad que con los 10.000 euros no se llegó a agotar, quiere decir, hubo pocas solicitudes, por lo tanto, en primer lugar lo que hacemos es animar a toda la juventud, a las mujeres y a todo el sector empresarial Archidonés para que haga uso de esta solicitud de subvenciones para sus negocios. Estas ayudas se concederán según lo previsto en un reglamento que existe, que fue aprobado por el Pleno Municipal del 24 de septiembre del año 2009 y que se publicó, las bases están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de diciembre del mismo año, quiere decir, en el Boletín 248. De hecho, ahora cuando ya se haga el anuncio, se dará la información correspondiente detallada del boletín para que las personas interesadas puedan conocer con todo detalle la normativa. El objetivo de la convocatoria es la generación de autoempleo a través de la iniciativa de nuevos emprendedores y de la creación de pequeñas y medianas empresas y modernizar las empresas que ya existen. Las ayudas son subvenciones a fondo perdido. Están dirigidas, por un lado, a desempleados que estén inscritos en la Oficina de Empleo de Archidona y que decidan convertirse en empresarios, bien como autónomo o bien constituyendo pequeña o mediana empresa en régimen de cooperativa, sociedad laboral o incluso sociedades limitadas, y que acrediten que la actividad se va a desarrollar dentro del término municipal de Archidona. Luego está también otro apartado dirigido a lo que son las empresas que ya estén funcionando con domicilio social y centro de trabajo ubicados también en el término municipal de Archidona, y que estas pymes, su objetivo sea ampliar o modernizar sus instalaciones. Los destinatarios, por un lado, son esos jóvenes emprendedores o esos emprendedores, tanto mujeres como jóvenes hombres, esos emprendedores, desempleados que decidan convertirse, como hemos dicho anteriormente, en autónomos o crear las sociedades. La subvención máxima es de 3.000 euros para realizar inversiones en activos fijos. Y la inversión que realicen al menos tiene que llegar a la cantidad de 3.000 euros. Las empresas de economía social, para constituir lo que serían las sociedades cooperativas o las laborales, que se formen también a partir de personal desempleado, tienen una subvención máxima por socio de 1.000 euros. Y cada empresa que se pueda constituir con estas características podría obtener también la máxima subvención de 3.000 euros por sociedad. Los trabajadores autónomos y entidades mercantiles que pueden también acceder hasta una subvención de 3.000 euros tienen que reunir unos requisitos de que estén en funcionamiento durante los dos últimos años con su domicilio social y su centro de trabajo también en Archidona, y quedarían excluidas de esta modernización o de esta ampliación de esa actividad pues lo que son las denominadas profesiones liberales, ¿no? Lo que serían pues médicos, abogados, ingenieros y demás. Y estas ayudas pues tienen como finalidad efectuar inversiones, recalco el tema de los activos fijos relacionados con el desempeño de la actividad laboral que estas empresas vengan desarrollando habitualmente. El plazo de presentación de solicitudes a partir de mañana, que se hará el anuncio público, es de un mes, a contar desde la fecha de que se haga público ese anuncio. El plazo para resolver y tramitar todo lo que sería la ayuda es un plazo máximo de seis meses, por si faltara alguna documentación y demás que dé tiempo. Y los criterios para la concesión de ayuda pues se valoran de acuerdo con el baremo que está fijado en el acuerdo plenario, pero destacamos que tendrían más posibilidades o más puntos a la hora de esa baremación las que generen mayor cantidad de empleo, jóvenes y mujeres, y actividades artesanales que estén en vías de extinción. Quiere decir, si alguien inicia un negocio que quiera recuperar alguna actividad tradicional en vía de extinción, pues también tendría puntuación o un poco especial. El ayuntamiento se reserva también el seguimiento y el control de estas inversiones. Quiere decir, durante la orden establece que durante un periodo de 6 años el ayuntamiento puede solicitar la información que estime conveniente para ver la evolución y el desarrollo del proyecto y que todo se está realizando y se está desarrollando de acuerdo a los principios que marcan y se establece este orden que regula esta ayuda. En definitiva, es tratar de poner en marcha desde el ayuntamiento, que estamos muy preocupados y seguimos desde la política municipal potenciando y apoyando todo lo que sea la generación de empleo, pues sería apoyar a esos emprendedores y emprendedoras, apoyar a esas pequeñas y medianas empresas para que puedan instalarse como autónomos o bien generar empleo a través de las sociedades cooperativas o a través de la empresas. Por lo tanto, animar a los archidoneses y archidonesas que se acerquen por el ayuntamiento, vean la convocatoria, vean los requisitos y animarlos a que puedan salir de la situación de paro que tienen con el autoempleo y con ese emprendimiento para favorecer la economía. Pues, bueno, pues Juan Antonio comentará el tema de las naves, que se enmarca también dentro de este proyecto de potenciar lo que sería el autoempleo y la iniciativa empresarial a nivel local. Sí, buenos días. Seguimos con nuestro afán de ir solventando los problemas sociales que tenemos aquí en nuestro municipio de Archidona. Y Paco ya ha comentado una de las patas que digamos que el ayuntamiento ha puesto en marcha, lleva ya durante 3 años poniendo en marcha para el fomento de, en este caso, del autoempleo, la ayuda al autoempleo aquí en Archidona con esa ayuda, y nosotros queríamos completar esos programas de empleo que, como todos bien sabéis, pues con otra de las patas que nos faltaba, y era el vivero de empresas. Entonces, con la subvención de un programa de la Junta de Andalucía, pues construimos 3 naves allí en el polígono industrial que vamos a destinar al alquiler para ese fomento de nuevos emprendedores y para el fomento de la creación de empleo aquí en Archidona. Comenzamos con 3 naves de aproximadamente 150 metros cuadrados cada una de ellas, que está en régimen de alquiler y que ponemos en marcha a partir de que se ha publicado el reglamento de alquiler de esas naves industriales, de esos locales y naves industriales que posee el Ayuntamiento de Archidona. Como bien he comentado, quiero recalcar que un elemento más para la puesta en marcha del autoempleo, para esos jóvenes, para esas personas que puedan ver en el autoempleo el salir, una salida a ese de ese paro y ponerse en el mercado laboral, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Hemos sido muy, muy simples a la hora de elaborar este reglamento, ¿no? Porque lo que queremos no es complicar la puesta en marcha de un nuevo proyecto de empleo, sino lo que queremos es facilitarle a aquella persona que tome la decisión de poner en marcha un nuevo proyecto, que las cosas se le faciliten, ¿no? Entonces, unos requisitos muy simples, ¿no? Que las personas, pues, o la empresa carezcan de local propio, algo tan simple como eso, que no haya transcurrido más de 3 años desde que se puso en marcha la empresa, porque lo que queremos es fomentar las nuevas empresas, ¿no? O afianzar aquellas que, bueno, empiezan a rodar, que tenga un plan de empresa viable, ¿no? Que la idea esté un poquito madura y que no comprometamos esas naves industriales que ponemos en marcha a unos proyectos y dejando atrás otros que pudieran ser viables, y lógicamente que la empresa ponga en marcha, pues se dedica a elementos lícitos, ¿no? Que no haya ningún elemento por detrás, ¿no? Algo tan simple como eso. Queremos que sea ágil, que sea rápido, que sea rodado y que lo antes posible esas 3 naves se pongan en marcha. Los precios que tienen de alquiler están por debajo de lo que es el mercado laboral, y hay una subvención del 50% de ese alquiler durante el primer año. Lo dicho, para fomentar que el alquiler de la nave no sea un lastre a la hora de poner en marcha ese proyecto. Las naves se alquilarán un máximo de 2 años, aunque ese pudiera ser prorrogable por razones de, pues bien que el proyecto le quede un poco por despegar, bien porque vaya ligado a otras subvenciones, véase las subvenciones que pueda dar el grupo de desarrollo y haga una infraestructura y esa infraestructura vaya ligada tanto al proyecto como a la nave. Es decir, habrá momentos y habrá situaciones muy claras en el que se podrá prorrogar el alquiler de la nave, pero entendemos que con 2 años que la nave esté en alquiler, el proyecto la nave esté en alquiler, pues lo suficiente como para que ya se vea la viabilidad o no la viabilidad del proyecto que se, empresarial, que se ponga en marcha y pueda pasar ya directamente a lo que es el mercado libre y pueda dejar esa nave para que otro proyecto pueda empezar a funcionar y pueda empezar a ponerse en marcha. Entendemos que con este tipo de alquileres, que son unos alquileres que no queremos que grave a la empresa, más el proyecto de ayudas a la pequeña y mediana empresa, a esos jóvenes, a esas mujeres, a esos pequeños empresarios que quieran poner en marcha un nuevo proyecto de futuro, entendemos que ponemos todas las bases para que digamos esas nuevas empresas pudieran seguir, que no sea un lastre ni la inversión ni sea un lastre el alquiler, sino que en estos primeros años, que es donde la empresa va a fraguar y donde se va a ver la viabilidad de la empresa, pongamos todos los recursos posibles ante ese empresario, que lo que se tiene que dedicar es a trabajar y que los gastos corrientes de la empresa pues no sean un lastre en estos momentos, ¿no? Entendemos desde el grupo de gobierno de Izquierda Unida que son dos elementos básicos y que van a ayudar mucho a esos jóvenes empresarios que vean en el autoempleo una salida a la crisis, va a esas mujeres que quieran emprender un nuevo proyecto de futuro, son dos elementos básicos para que podamos apostar por el autoempleo como elemento a la hora de salir de la crisis. Eso unido a todos los programas que facilitamos desde el ayuntamiento o desde el grupo de desarrollo o desde los Andalucía Orienta a la hora de poner en marcha proyectos empresariales de futuro, entendemos que cerramos el círculo para hacerle ver a esa juventud, para hacerle ver a esas mujeres que un proyecto, que el autoempleo es un proyecto viable a la hora de poder salir y poder poner en marcha un proyecto de futuro empresarial, ¿no? Todo se publicará en la página web del ayuntamiento, www.archidona.es, y si hay alguna duda con este tipo de reglamentos, pues que sepan nuestros vecinos y nuestras vecinas de aquí de Archidona que los servicios técnicos del ayuntamiento están para ayudarles, que en el horario de oficina se pueden pasar por el propio ayuntamiento, donde les facilitaremos no solamente la información, sino toda la documentación que necesita presentar a la hora de poder acceder tanto a la herramienta de ayuda a fondo perdido mediante las subvenciones como a esta herramienta nueva de alquiler de naves en el polígono industrial para puesta en marcha de esos proyectos productivos de futuro. ¿Hay empresas interesadas? Hay empresas interesadas, pero no teníamos el reglamento puesto en marcha, con lo cual a todas esas empresas que previamente han pasado por el ayuntamiento cuando se pusieron en marcha la construcción de esas naves, pues ya es el momento, no solamente le avisaremos por un correo electrónico, un mail o telefónicamente esas que estén interesadas, pero la idea de la convocatoria de prensa es llegar más allá de esas empresas, ¿no? Yo sí os comento que en estas ayudas para los emprendedores y para la constitución de pequeñas y medianas empresas sí hay también ya gente interesada. Estábamos pendientes de la aprobación, podríamos decir definitiva, del presupuesto municipal para ponerlo en marcha y de hecho pues hay interés, sobre todo gente joven, quiere decir, yo he recibido ya alguna visita de gente joven interesado en la puesta en marcha de estas subvenciones, ¿no? ¿Cuánto se pueden ahorrar en el alquiler de este tipo de naves? Si sabemos más o menos. Sí, perfectamente. El precio de mercado de una nave aproximadamente de 150 metros cuadrados, que es lo que nosotros vamos a poner en el mercado, está en torno a los 400 euros, 380, 400 euros. El precio de alquiler por parte del ayuntamiento va a salir en torno a los 280, 270, 280 euros mensual. Si eso le aplicamos, que tiene una modificación del primer año en el 50%, Fíjate que le estamos hablando de los 100 y pico euros, no es un lastre para la empresa. Pero tiene que ser un activo. Me explico. El empresario tiene que saber que tanto el alquiler o la compra como la inversión en la empresa tiene que ser algo que es parte de la empresa. Entendemos que durante los dos primeros años el ayuntamiento de Archidona le va a dar una ayuda para eso, pero él tiene que entender que no es gratuito. Ni tanto las inversiones ni tanto el alquiler. Tiene que ser más un elemento a tener en cuenta dentro del presupuesto de gasto corriente que la empresa pudiera tener. Hay que destacar quizás una cuestión también en el sentido de que podrán tener prioridad para acceder a estas naves, a esas empresas que se pueden dedicar al tema de investigación, al tema de energía renovable. Sería interesante comentar quizás ese apartado, ¿no? Porque ahí sí. Hay una serie de posibilidades económicas nuevas que primarían a la hora de adjudicar la nave. Sí, nosotros entendemos, es algo que he pasado así de puntilla, porque creo que la información tiene que ser global, ¿no? Pero para que tengáis un apunte, ¿no? Nosotros entendemos que las naves industriales tienen que generar empleo. Con lo cual, las naves no van a ser para almacenamiento. Cualquier persona que quiera poner en marcha un proyecto de almacenamiento, por ejemplo, de materiales de construcción o, por ejemplo, de productos, ¿no?, que entienda que no vaya a recurrir a este tipo de ayuda, puesto que la idea de las naves es que genere empleo y que genere empleo directo, ¿no? Y que genere empleo, vamos a primar a aquellas empresas que tengan que ver con una serie de calificaciones que tiene la clasificación nacional de actividades económicas, ¿no? Como son todo lo relacionado con el medio ambiente, todo lo relacionado con temas informáticos, todo lo relacionado con la fabricación, ya sea de material eléctrico, electrónico, placas solares, todo lo que produzca una fabricación, un movimiento económico, es lo que va a primar a la hora de asignación de esas naves industriales, porque lo que queremos es, primero, primar a aquellas empresas que contribuyan al I+D+I, a la investigación, desarrollo e innovación, porque entendemos que la juventud sea formado para ese tipo de empresas, y tenemos la mayoría de nuestros jóvenes o están relacionados con el tema medioambiental, proyectos medioambientales, o con el tema informático, con el tema de las nuevas tecnologías. Es decir, todo va ahí en torno a eso, y eso es lo que vamos a primar. Pero lo vamos a primar primero porque queremos que sea productivo, y segundo porque el núcleo de población que está focalizado sobre esas temáticas es la juventud. Entonces entendemos que matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, fomentamos el I+D+I, y por otro lado fomentamos el acceso de la juventud a unos locales que pudieran ser elementos decisivos a la hora de poner en marcha sus proyectos de futuro. ¿Has dicho tres naves en principio? Porque tenéis pensado poner una... Tenemos tres naves en principio, pero la idea es seguir apoyándonos. Vosotros, no sé si conocéis la parcela que tenemos una parcela de equipamiento en el que tenemos la nave de la escuela taller. Por un lado, tenemos la nave de formación y empleo, por otro lado, y tenemos las tres naves de viveros de empresa. Pero nos queda otra parcela que sería susceptible de seguir actuando para seguir apostando por el empleo. Entonces, esa parcela, en función de cómo nosotros vayamos viendo el desarrollo del empleo a lo largo de los próximos años, los próximos dos años, pues ya lo adaptaremos o bien a formación, o bien a viveros de empresa, o bien a viveros de empresa que necesiten otro tipo de infraestructura y que no sea nave y sea más bien oficina. En fin, ya esto no solamente nos va a servir para poner en marcha proyectos nuevos, sino para ver cómo se va desarrollando el mercado laboral aquí en Archidona. Y ese parcelita que nos queda, pues será destinada seguro al fomento de la economía y del empleo aquí en Archidona, pero lo decidiremos conforme vayamos teniendo datos que nos vayan orientando a cómo hacer la inversión en aquel parcela que nos queda, de tal manera que aquel lugar que tenemos en el polígono industrial vaya destinado única y exclusivamente a lo que es fomento del empleo. ¿De cuánto es la extensión más o menos? Pues nos queda ahora mismo una parcela de unos 400 metros cuadrados, ¿sabes? Aquella una parcela en torno a los 3.000 metros cuadrados, lo que nosotros ahora mismo municipal. Es todo municipal. ¿Y